que ordenar mi vida esta vez. Tengo que sellar con fuego todo lo que armé. Llega la primavera y con él la primavera llega el Festival Montevideo Hard Rock, un show que reúne bandas como Black Smoke, que era la que estábamos escuchando recién, que se van a estar tocando previo a su tour por Chile, presentando su álbum Hasta el Final, un discazo que recomiendo escuchar siempre. Va a estar la gente Estado Oculto avanzando material de su nuevo trabajo, editarse en este año. También una banda que me sorprendió mucho, pero no la tenía y me gustó muchísimo. Va a estar tocando la gente de Cormoran, va a estar como un debut, digamos, ¿no? Un re debut. Y desde Chile viene la gente de Catón. Y para charlar con todo esto tengo al queridísimo señor Gabriel Brickman, y que siempre es un gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias, Diego. Gracias por recibirme. Me encanta venir. Bien, todo esto es el sábado 5 de octubre en BJ Sala, desde las 23 horas, ahí en Uruguay y Río Branco. Entradas anticipadas, $300, tenés cuatro bandas, con decibeles altos, ¿no? ¿Por qué nació esta consigna de hacer un Hard Rock Festival? Bueno. Vos sos ya un tipo de distorsión, ¿no? Bueno, sí, en realidad, antes de distorsión tengo un pasado. Sí, un pasado oscuro. Suéltame pasado. Tal cual. Pero... Suéltame pasado. Sí, La Tabaré, Chopper, Inner Sanctum, yo qué sé. Otras cosas, bandas de garage. Uh-huh. ¿Por qué hacer un Montevideo Hard Rock Festival? Fue una cosa que percibí en distorsión. Como que la escena de metal tiene sus festivales. El post-punk tiene su festival. Increíblemente, ¿no? Que voy a post-punk. Divinamente. Sí, divinamente. Está buenísimo. Hay festivales de punk rock, pero el hard rock no tenía un festival. Uh-huh. Y en realidad es como un género que queda como a medio camino. O sea, nadie tiene mala onda con el hard rock. No, para nada. Claro. ¿Quién no mueve la patita con hard rock? Obvio. Pero no tenía un festival que dijeras, bueno, vamos a hacer un festival de hard rock. Uh-huh. Entonces... vamos a juntar a la gente que le gusta un poco más que el rock and roll, o sea, el rock and roll callejero, yo qué sé, un paso más, un pelito más. Pero es como una nebulosa, porque en realidad, o sea, entre el heavy metal, el clásico, el hard rock, el rock and roll, está como, es como esa línea difusa. Bueno, ahí nos concentramos en generar como este espacio, que es un espacio que tiene características de distorsión, de... Pero es más de agite, más de swinguero, de bailar. No es, los ritmos no son tan violentos, no es extremo. Noche de fiesta. Sí, sí, mucho riff ahí acompañado. Mucho 4x4, mucho esto, ¿no? Mucho, oh, caray. O sea, de Back in Black por ahí nos movemos, ¿no? Back in Black, yo qué sé, podemos ir hasta conceptos tipo de Purple o Zack Wild. Todo como una línea que puede pasar por el heavy metal, pero en realidad puede pasar por el rock and roll, cosas, algunas baladas. Está buenísimo. Nosotros un poco lo charlamos fuera de aire y está bueno comentarlo en el aire. El hecho del momento musical que estamos viviendo es divino. Es increíble, la cantidad de bandas que hay, la cantidad de propuestas que hay, como muy diverso, ¿no? Y que todas conviven y que todas van como generando cuestiones ahí, microcircuitos y demás. Pero vos agregaste una patita más ahí. Ahí es una cuestión muy interesante el hecho de construir una comunidad con las bandas que por ahí transitan. Tiene mucho que ver con nosotros, cómo nos conocimos. Tiene muchísimo que ver, claro. Tiene mucho que ver porque... Vamos a contarle a la audiencia. Bueno, Está bueno. Es verdad. En realidad, nuestra relación surge a partir de que nace un proyecto de un compilado cuando presentamos con Distorsión, el programa que yo conduzco en Emisora del Sur, con Demian Kaulak, uh-huh, compañero de la radio. Y... estoy saludando, me distraje. No funcionó el multitasking. Y cuando presentamos, en esa presentación había 12 bandas. Y justamente Rodrigo de Black Smoke, viendo a la memoria, una banda de post-punk, y aparte había una mesa donde estaba Osvaldo Fur, estaba la gente de Days of the Phoenix, o sea, había como una rueda medio metalera mirando la memoria. Entonces se coparon con la memoria, con los estribillos. También ese es otro tema que está dando vuelta a todo esto. Los estribillos, cantar las canciones. Entonces, qué bueno que estaría hacer una versión. Y yo justo aparezco en la mesa y digo, che, ¿qué están haciendo? No, que estaría bueno hacer un cover de esto. Entonces, deberíamos hacer un disco. Entonces junté a las bandas afuera, cuando termina el show de la memoria. ¿Y cuántas bandas hay acá? Y había 12. Bueno, juntemos las manitos, hacemos como, bueno, hacemos un pacto acá, vamos a hacer un disco. Un disco de versiones. Pero vamos a sortear de forma que la banda A versione a la B, pero la B no pueda versionar a la A. Y así se formó como una trenza de 12 bandas que se encontraron, que el azar las termina cruzando en un sorteo. Y ahí nace el proyecto que inicialmente se llamó Universos Paralelos. Porque el universo de una banda tenía un universo paralelo en otro. Exactamente. Entonces... y ahí vos te comunicaste y te presentaste. Y bueno, y ahí nos conocimos, empezamos a charlar. Y obviamente cambiamos el nombre del proyecto. Pero sigue como que tiene que ver contigo en cierta forma. Porque estamos... una banda se mira en el espejo de otra. Ahí nació el... tomamos la decisión de cambiarlo, el proyecto, a que se llame Otros Espejos. Y esa comunidad de bandas entró a interactuar. Entonces, por ejemplo, de esa interacción pasa que Black Smoke presenta su disco en La Cita Rosa e invita a Bestia Zen, por ejemplo. Es verdad. Dos géneros distintos conviviendo en un show. Convivieron. Cosa que hace mucho tiempo por ahí no se daba tanto. Naturalmente, por lo menos. Son como texturas de bandas diferentes, porque en cierta forma Bestia Zen tiene algo de hard rock. O sea, los tiempos, el tempo, las guitarras, lo cortado. Quizás Bestia Zen incorpora elementos más de... algo de grunge, algo de punk, ¿no? Sobre todo en el desparpajo de Nacho, uh-huh, de llevar las cosas. Pero tiene algunas cosas de reggae y algunas cosas de ska. Es como muy especial Bestia Zen. Y Black Smoke tiene su estilo marcado hard rockero, ¿no? Ahora están todavía yendo a algo más setentero en el... concepto de las canciones. Incluso en la puesta en vivo. Y la puesta en vivo, y bueno. No anda con chiquita Black Smoke. Es que no, Black Smoke está viviendo un año tremendo. Pero bueno, en el medio de todo esto empezaron a pasar cosas. O sea, este proyecto empezó a funcionar. Fíjate que son 12 bandas. Surgió otro disco. Esta es otra novedad, es que hay otro disco. Y esto surgió de una noche de rock and roll, una noche de tour mía que. A ver a Bestia Zen, y Bestia Zen toca el instrumento de Arno Jans. Después me voy a ver a la memoria. La memoria hace torturador. El otro día agarré y hice un grupo de WhatsApp. Muchachos, tienen que hacer un split en vinilo. Vamos a hacer un 7 que sea Darno Chance visto por Bestia Zen y Los Estómagos Torturador visto por la memoria. Vamos a hacer un disco. El disco está en proceso. Entonces ya hay dos discos. De un disco salió otro disco. Vos sos una manija bárbara. ¿Te han dicho eso? ¿Sos una, vos así... Vamos, Ulises, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y ¿Sabes? Por suerte la gente también tiene como una... o sea, necesita poco para encaminarse a hacer cosas, ¿no? Mira, somos un país muy, muy especial porque un país que tiene una ciudad grande, solo una ciudad grande, y después tiene localidades perdidas en un gran campo. Este, uh-huh. Es como que realmente hay una casa y después hay carpas. No tenemos la consistencia de un país y esto lo digo con el mayor de los respetos a todas las localidades, pero las bandas no pueden irse de tour de una ciudad a otra por los costos y porque las ciudades son chicas en el interior. Entonces, vos fíjate que para también estamos en el medio de dos colosos con sus centros de poder y sus centros culturales. Y que Uruguay tenga la cantidad de música, de presión, de porque hay como... Yo siento que cuando empecé a hacer el programa me sentí como que estaba, como que iba a ser un pozo y iban a salir artistas, ¿viste? Como, ¿te acordás cuando estaban hablando de que iban a descubrir petróleo? Sí, sí, sí. Bueno, que iban a hacer el pozo, está. Yo me siento en cierta forma como que soy una especie de cazatalentos. Que en la industria se llamaba A&R, o sea, artista y repertorio. Uh-huh. Es mi rol buscar esas cosas. Y no por el tema del lucro, porque yo qué sé, vamos a hacer un disco, vamos a hacer un vinilo. ¿Cuánto vamos a hacer? 20. ¿Vos te pensás que hay lucro en eso? Hay pérdida. Hay pérdida. Pero el disco tiene que existir. O sea, hay pérdida a nivel económico, ¿no? Hay pérdida. Porque lo demás es todo ganancia. A ver, claro, ahí está. Hay pérdida a nivel económico. Pero ¿qué hay? Hay discografía. Y hoy en día vos podés generar proyectos, pero también el tipo de proyectos que generás son digitales, entrás en esa bolsa, en esa marea universal de edité, está en Spotify. Entonces, sacar pequeños proyectos en formato físico, en un formato de alta calidad como es el vinilo, proyectos colectivos. Yo traigo una cultura muy fuerte del dish, de hacerlo vos mismo. Uh-huh. Entonces, que se empiecen a cruzar el concepto de colaborar. Yo colaboro contigo. Si a mí me va bien, a vos te va a ir bien. Si a vos te va bien, a mí me va bien. Si yo puedo ayudarte, yo sé que me vas a ayudar. Y si todos entramos a vibrar y a producir como una manga de locos, vamos a empezar a resquebrajar ese muro o ese techo que nos separa del mainstream. ¿Qué es el mainstream? Llegar a hacer ruido a otros niveles. Uh-huh. Entonces, la única forma, ya me parece un acto sanamente terrorista hacer cosas. No podemos quejarnos, hay que hacer. Hay como un deber también de responsabilidad de registrar toda esta cantidad de música que anda a la vuelta, ¿no? Qué maravilloso. Aparte, vos sabés, por ejemplo, en este grupo de WhatsApp, ¿no? Donde está Black Smoke, está la gente de Cormoran, o sea, Sendero mutó a Cormoran. Entonces, en este grupo están dos bandas de las cuatro que van a participar en Montevideo Hard Rock Festival. Yo qué sé, se dieron charlas al tipo de decir, bueno, el tema mío está en tal tonalidad, está en tal otra. Entonces, se dieron charlas de músicos, como que fue como un ámbito muy lúdico. Uh-huh. Y a veces el músico, para promocionar y para subsistir, tiene que olvidar lo lúdico de hacer música y de jugar, y se convierte en manager, empresario, relacionista público, marketinero, y pierde el aspecto lúdico. Bueno, este proyecto es como algo lúdico y tiene que haber como esa ola de contagio. Es decir, somos una manga de locos que nos gusta tocar, que nos gusta producir, que nos gusta grabar cosas, que nos gusta hacer ruido. Bueno, todo eso tiene que generar un movimiento. O sea, si yo me muevo y vos te movés, yo te voy a ver, vos me venís a ver, tu público se va a enterar que yo hago esto. es arrastrar simpatías. O sea, no sé a dónde va esto. Pero quedarse cada uno en su lado. A buen puerto seguro. Ojalá. Y por lo pronto a lo que es este festival que se va a estar llevando a cabo el sábado 5 de octubre, que me imagino, o sea, más allá de del disco este de Otros Espejos, que está, por lo que vos me comentabas, viene esto ya bastante avanzado. Esto claro, se entrega ahora el 30, se entregan los masters y, a ver, después está el compilado Se Pudre en el Subsuelo, que lo lleva adelante la gente de La Memoria, uh-huh. Fabiani, básicamente Fabián, ahora me estoy olvidando quién más, Germán también. Germán Beglio, Germán Terraja. Para como él se pone en las redes, Se Pudre en el Subsuelo. Después está lo que surgió con el Tributo a Traidores. Tributo a Traidores tuvo 20, creo que eran 20, 25 artistas en un día. ¿Entendés? Ya va por los 40 ese compilado que se edita el año que viene a través de Catalina. Entonces, también como que todos nos invitamos, todos nos conectamos, que venga más gente, que se sume más gente. Y a su vez también algo que se viene dando, que es como un intercambio natural con la gente de Chile, ¿no? Yo vengo haciendo un trabajo con la gente de Chile y ahí volvemos al tema de Montevideo Hard Rock Festival, porque en realidad Montevideo Hard Rock Festival es como una necesidad de hacer un festival de hard rock. Por otro lado, necesitamos aterrizar a Catoni, porque Catoni es un artista con el cual yo me vinculé el año pasado a través del sello de él y del estudio donde grabó, que es un sello de la ciudad de Iquique. Iquique es allá en el norte de Chile, casi Perú. Desértico. Sí, sí, allá, uh-huh. Allá. Entonces, también Distorsión tuvo que ver en ese cruce. Entonces, como que todo se dio para que Catoni aterrizara en Montevideo en su gira que hace Buenos Aires, Montevideo, Colombia. Te mandé un flyer hace unos sí, minutitos. Sí, lo vi recién. ¿Lo viste? Te mandé un flyer con todas las fechas del tour de Catoni. Y bueno, que pase por Uruguay. Y bueno, y por otro lado, al pasar por Uruguay, Black Smoke es la banda host, o sea, la banda anfitriona de Catoni, porque Catoni va a ser la banda anfitriona de Black Smoke. Entonces ahí también como que combinemos, hagamos un festival, generemos, eran como, bueno, estaban los astros alineados, bueno, tracemos la ruta, uh-huh. ¿Viste? Fue así. Y eso lleva a que Black Smoke se esté yendo de gira. Pero mirá cómo son las cosas y lo bueno y lo orgánico de todo esto es que Estado Oculto invita a grabar a Catoni en su disco que están grabando ahora. Entonces también se generó una línea por ahí. O sea, es una gran orgía musical. Yo digo que este tipo de festivales o de ideas son como rodoviarias. Vos entrás por un lado, salís por otro. ¿Y cuál es el objeto de una rodoviaria, de una terminal de ómnibus? Justamente el cruce, el tránsito. Ahora, ¿cómo no se complica eso a la hora de hacer una curaduría para un festival de este tipo? Porque hay un montón de gente y me imagino que hay gente que logra avanzar en esto y gente que queda afuera también por una cuestión de que tampoco... En realidad arrancamos, está bien, está muy buena la pregunta, porque, por ejemplo, Los Ácidos no se escribieron a la página. ¿Por qué Ácido no está? Bueno, los astros se alinearon para arrancar así. En realidad, acá no hay fondos. O sea, esto es un festival que es colectivo. Es decir, tanto en mi caso, como Pentagram, organizador o productora, yo voy a una parte igual que las bandas. Cubrimos los costos y los costos son... O sea, la ganancia se reparte en forma equitativa. Entonces, y a lo que voy es que, bueno, los costos son tantas entradas, todos tenemos que hacernos cargos de qué cantidad de entradas. Si una banda vende más de esa cantidad de entradas, ese dinero también es para la banda, no es que se vuelca un fondo común. Uh-huh. O sea, más trabajás o más público llevas, más ganás. Cosa que es justa. Vas a mover 50 personas y, bueno, ¿cuántas de tu parte, cuántas entradas tenés que cubrir para que se cubra el show? 20, bueno, las otras 30 son tuyas. Entonces la banda trabaja y gana. Hay que encontrar un modelo en el cual podamos hacer una producción linda, grande, elegante, pero que a la vez ganes. Claro. Que las bandas precisan ganar. precisan ganar. Entonces, ¿cómo, cuál es el rol del productor? Encontrar el modelo, armar el aparato de prensa para que el festival funcione y que, como hicieron los post-punk, como hizo Fabián, lo hizo de una forma, digamos, muy humilde la primera, y después ya hay una segunda y va a haber una tercera. Y esto va por el mismo lado, ¿no? Porque esto, ustedes aclaran ya el cosa, que es la primera edición del Festival Montevideo Hard Rock. O sea, la primera, esto sigue largo. Claro, agosto es del post-punk. Los primeros días de octubre tiene que ser Hard Rock Festival. Tiene que ser Hard Rock Festival. Para conseguir la primavera y ponerle ese cachondeo. Y la primavera, el cachondeo. Aparte, va a arrancar a las 23 el festival, pero Distorsión arranca a transmitir a las 19. Y se van a unir un montón de medios, vos estás invitado. Uh-huh. Termina el horario de transmisión de Distorsión a las 21, pero seguimos la transmisión a través de RPM Radio. Entonces, como que también hay eso mismo que pasa con los músicos, está pasando con los medios. O sea, vamos a hacer varios medios transmitiendo, va a haber una mini fonoplatea en la cual terminan las bandas y en vez de váyanse afuera a fumar o esto, bueno, vamos a estar haciendo notas, dándole también un poco los medios, integrándose con las bandas, integrándose con el público. De eso se trata un festival. Sí, sí, sí. Y nos divertimos todos. Se divierten los músicos, nos divertimos los medios, se divierte la gente. ¿Quién te dice no hagamos algún sorteo? Yo qué sé. I don't know. Repitamos las bandas. Black Smoke. Black Smoke, Estado Oculto. Bien. Cormorán, como quieran decirle. Uh-huh. Y Catoni de Chile, que, bueno, Catoni. ¿En ese orden va? No lo vamos a anunciar el orden. Eso, o sea, se decide en el momento ahí. Te lo digo en otro lado. Catoni, Estado Oculto, Black Smoke y Cormorán. Bien. Anticipada $300, la importancia de comprar entradas anticipadas para un festival de este tipo, el hecho de poder ir cubriendo costos de antemano, porque... Pusimos las anticipadas con las bandas para que las bandas puedan hacer justamente la fuerza, de como entre todos. O sea, a ver, yo como productor tengo que vender mis entradas, todos. Ahí se cubre un costo. Aparte se dio otra cosa que está muy buena, la equipación va a ser colectivizada. Uh-huh. O sea, cada uno aporta parte de la equipación, son todas bandas de nivel. También queremos recibir a los chilenos que están haciendo una gira continental, los queremos recibir en su paso por Uruguay y decir, bueno, qué bien que nos trataron, claro, en Uruguay. Se lleva una linda impresión. De hecho están haciendo mucha prensa acá. Ahora el domingo tienen Telefónica, la otra vez tuvieron Telefónica, o sea, uh-huh. Estamos haciendo las cosas como hay que hacerlas. Bien. Y gracias a tu programa que nos recibe, hoy nos recibió Mónica Navarro, tenemos una girita de medios, o sea, se está haciendo, es un festival pequeño, se hace en BJ Sala, pero la idea es instalar el festival. Bien. Las entradas anticipadas, ¿con quién las conseguimos? Con las bandas, arrimarse, nada de intermediarios. Es muy fácil. Le escribís en las redes. O sea, hay un evento que es Montevideo Hard Rock Festival. Ahí están las bandas. Le escribís, quiero mi entrada anticipada. Y bueno, sí, conseguís tu entrada anticipada. Y si no, en la puerta. Bien. Gabriel, te agradezco mucho el arrimarte y el mayor de los éxitos para este emprendimiento. ¿Cómo estás del pie? Y el pie va, ¿a poco está apoyando? ¿Estás para ir al festival? No estoy para hacer pogo. No, pero para estar en el living. ¿Para estar? ¿Cómo? En el living tomando una con nosotros. Sí, dale, sí, sabelo. El 5, sabelo que sí. Ya te voy a buscar. Ni siquiera patita en alto. No, me traslado solito, no te preocupes. Yo, ¿sí? Llego. Bueno, vengo llegando a todos lados. Invitamos a la audiencia, querido operador, si querés venir al festival. terminaste el turno acá. Sábado 5 de octubre en BJ Sala. Desde las 19 estamos transmitiendo y 22, 30, 23 arrancan las bandas. Bien, nosotros vamos a escuchar un temita de Estado Oculto, que es una de las bandas que estuvimos comentando. Vamos a escuchar El Beso de Gargamel, un tema que tiene una cuestión un poco más... es divertida, me gusta. Dale. Y pegado a esto vamos a recibir a la gente de Alan por la espalda, que si querés... ¿Están por ahí? Andan por ahí. Andan. Si querés, te puedes quedar. Te podés quedar a charlar con él. Me quedo. ¿Te parece? Me quedo un poquito. Bueno, suena Estado Oculto y volvemos con la gente de Alan por la espalda. Vamos arriba. Me vi parado frente a una situación. Fue su locura la que me sorprendió. Cuando lo pidió sin titubear. Los brilla y se sacude el compás. La disciplina no es su fuerte y verás, la noche comienza una vez más. Es una estrella en la tercera edad y aún le queda algo por recordar. Abre su camino una vez más. Es el Abre su camino.